El ex inquilino anaranjado de la Casa Blanca, Tronald Dump, fue fichado e inmediatamente fue a entregarse a un club de striptease en Atlanta, después de ser acusado por un gran jurado en Georgia por sus intentos de anular las elecciones presidenciales del 2020. Tronald J. Dump supuestamente viajó a Atlanta el jueves y fue a entregarse a un club de striptease del condado de Fulton. Según varios testigos, se podía ver a Dump saliendo de su caravana fuertemente barricada, levantando el pulgar a sus seguidores y caminando con las manos en alto hacia el Tiger Lounge Gentleman's Club. Al llegar a la entrada, Tronald Dump optó por dar una breve conferencia de prensa improvisada donde agradeció a los valientes gorilas, bailarinas exóticas y azafatas en topless por servir a su país. Todo antes de que lo envolvieran con una boa de plumas alrededor del cuello y lo condujeran sombríamente al interior. Al cierre de esta edición, se vio al señor Dump saliendo en libertad de una habitación privada con la camisa desabrochada, marcas de lápiz labial rojo en el cuello y esposas rosas en las muñecas, tras regalar a varias bailarinas exóticas más de $200,000 en billetes de un dólar por ahí. Vicente Fox arremete contra el presidente denunciando el servilismo del país hacia la superpotencia del norte al construir el muro que tanto pedía el anterior inquilino anaranjado de la Casa Pálida, y muestra las fotografías de la muralla china como evidencia en redes sociales con un gran enojo al mojo del ojo por ahí. Ante la polémica suscitada por la presentación de los nuevos libros de sexo gratuito, el Frente Nazi o Nalporn, la familia se inconforma iracundamente en marchas nocturnas con cruces en llamas ante la abierta información sobre sexualidad en los libros que solicitan a alumnas y alumnos la realización de una maqueta de los órganos masculino y femenino, simulando una eyaculación que no incluye nada de polvo de hostias y a ningún sacerdote por ahí. Alice Cooper se disculpa por comentarios engañosos sobre la duración de las vacaciones de verano. En Detroit, el pionero del shock rock, Alice Cooper, recientemente se disculpó por una letra en el coro de su sencillo de 1972, Schools Out, que sugería que las instituciones académicas podrían estar cerradas indefinidamente, confirmaron fuentes escépticas. Aunque no quise hacer daño y estaba seguro de que mis letras se tomarían en sentido figurado, o al menos irónicamente, me ha llamado la atención que muchos han creído durante décadas que la escuela se acabó para siempre, afirmó Cooper solemnemente. Lydia Johnson, estudiante de honor de las escuelas de Ciudad de Detroit, expresó su disgusto por la disculpa de Cooper y afirmó que no sentía que fueran sincera por ahí. Se realizará el primer torneo internacional de reggaetón teen en México. ¿Qué rubros se calificarán? ¿Movimientos de culo por minuto? ¿Amplitud de zona sudada? ¿Golpeteo genital anal por minuto? Alguien que por favor comparta las rúbricas de los jueces por ahí. Después de la solicitud de México al rey de España y al papa para que pidieran perdón por los atropellos cometidos durante la conquista de México, el pontífice se hace papato y anuncia que ya que está muy ocupado defendiendo a sus sacerdotes católicos y el rey Felipe VI, reacciona con una firmeza grado .2 o moderada por ahí. La cantante Belinda declara que no cantará más su gran éxito, por ahí, El baile del sapito, pues añade que ha llegado al punto que ya ve sapitos por todos lados.